de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, buen enredando las mañanas catamarqueño, día altamente hermoso y soleado en Catamarca. Buen día, Manu. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y todas las que están por allí del otro lado, enganchándose en la mañana radial del Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. En una mañana soleada pero fría, ya se empieza a sentir ese frescor que uno sale al sol buscando calentarse un poquito, calentando la garganta también con unos mates para arrancar este programa. Es verdad. Y después en los pueblos que son más bien de las zonas montañosas, llega un momento en la siesta en el que te hace mucho calor. Claro, y pega el sol. Y empezás a pelar cual cebolla capaz de todos los abrigos. Sale el primer poncho, sale el segundo amante vicuña y van saliendo. Así es, hasta que llega un momento en que te pones en remera, pero tipo 5 de la tarde, de nuevo empieza a hacer un frío de la sanostia y entonces de nuevo abrigarse así a pleno. Pero seguramente la gente a lo largo del país que está escuchando este inicial programa dirá: esta cuestión del clima, qué conversación de pueblo. Y es así, somos el pueblo de la provincia de Catamarca. Así es, comenzamos, se llama amplitud térmica. Exactamente, y bueno, pasado este previo inicio climático pasaremos también a un raconto de noticias esta mañana informativa. Así es, pero antes vamos a darle la bienvenida a Mati Reynoso, que es nuestro nuevo compañero RNMA, acá en el Enredando las Mañanas, que se ha sumado a la parte técnica. Aquí, del otro lado del vidrio, operando para nosotros, musicalizando, haciéndonos señas extremadamente claras y correctas. Así es, así hasta nos ecualizó la voz, así que yo creo que estamos saliendo cual locutor de FM 100. Sí, sí, parece que nuestra voz ya nació para la radio. Claro, me estoy escuchando y digo, pero qué barbaridad habernos ecualizado antes, Aníbal, el operador que teníamos, pero viste, uno se sentía diferente. Así es, bueno, estamos transmitiendo entonces de Catamarca para todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos a lo largo y a lo ancho del país, en este programa que es el informativo colaborativo de la red, donde recorreremos noticias alternativas, las noticias que los medios hegemónicos no quieren hacer circular, las noticias que vienen de la mano de los conflictos sociales, que ponen la lupa sobre las problemáticas de la sociedad, que muchas veces no son las que más importan a los gobernantes en Buenos Aires y las que reproducen medios como Clarín, Página y todos esos medios de un lado o del otro, pero que se focalizan siempre en problemas que no son muchas veces los del común de los ciudadanos de a pie. Y entonces vamos a estar haciendo ese recorrido de noticias. O de los problemas estructurales de fondo, porque en el caso, por ejemplo, recién mencionábamos, hablando del clima, el tipo de zona en la que vivimos, ¿no? Zona altiplano, zona de montaña, zona muy rica en recursos naturales que les interesan muchísimo a las empresas extranjeras y lo han hecho saber a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Desde la década del 90, particularmente allá con las leyes del menemato, se han empezado a instalar empresas megamineras en la provincia de Catamarca y con todos los gobiernos han sido beneficiados. Pero ahora uh-huh. se ve que hay como una intención de agudizar aún más todavía esta forma de producción capitalista que nos perjudica ampliamente porque destruye territorios, destruye culturas ancestrales, produce una contaminación ambiental, pero también social, un saqueo tremendo, y se producen conflictos constantes en los territorios donde la gente que habita ancestralmente estos lugares se planta y dice que no. No queremos emprendimientos de litio, no queremos emprendimientos de oro, de plata y de otros minerales y o metales preciosos. Sí, así que eso será parte de las noticias centrales de la mañana, porque bueno, la situación no solo en Catamarca, sino en buena parte de la región noreste y este, es el de muchos instalación de proyectos mineros. Entonces estaremos recorriendo distintos puntos de la provincia y del país donde se están dando estas situaciones, y también algunas que otras noticias de orden más nacional, que si bien en realidad la megaminería es más que una cuestión provincial, es una cuestión latinoamericana, porque representa, si se quiere, uno de los puntos conflictivos que está atravesando toda América del Sur por la cuestión de la tierra. Así que tenemos una mañana movidita con varias conversaciones telefónicas, con algunas entrevistas y con música también, con la buena musicalización de nuestro operador aquí, Matías, que nos va a regalar una primer canción para arrancar esta mañana mientras nosotros vamos haciendo calentar el mate y volvemos con las primeras informaciones. ¡Monólogo número! www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos.

es un seminario que se ha organizado en toda la región sudamericana, en este caso organizado por Panorama Minero, y que, bueno, intentarán, ¿qué intentarán? Decirnos todas estas bondades en varias lenguas, evidentemente, porque si es internacional, nos van a decir en varias lenguas, qué bueno que es ser qué bueno que es tener el oro blanco. Pero para que nos adentre un poquito más en este tema, estamos en conversación con el doctor Horacio Machado. Él, además de ser profesor universitario, de trabajar con su producción de conocimiento científico sobre estas problemáticas, es un compañero de asamblea, es un compañero de militancia, y lo tenemos del otro lado. Buen día, Horacio. ¿Estás ahí o ya te fuiste después de tanta introducción? Buen día. No, yo creo que o se durmió, se fue a poner la papa, el mate. Está también ahí. Está decidiendo si salir o no con un tema tan áspero. No, él va a salir. Es muy valiente. ¿Estás muy ahí, bien, Horacio? Estoy escuchando. Hola. Ah, bien, ahí. Ahora sí te escuchamos nosotros también. ¿Cómo estás? Ah, sí, no, yo buen día, ¿cómo están? Saludos, ya los había saludado. Ahora, ¿me están escuchando bien ahora? Perfecto. Pero perfecto, como el locutor nacional. Bueno. Así, una maravilla. Falta un poco la voz y la modulación, pero bueno, eso se las voy a deber para siempre. Contanos un poquito, ¿qué es lo que... ¿Qué es esto del oro blanco? ¿Qué es esto de las promesas de... ¿Somos dueños de la salvación del mundo? ¿Así es? Sí, mira, un poco como ustedes dijeron en la introducción, podríamos decir que es una mercancía vieja con nuevo envoltorio, ¿no? Estamos hablando de un nuevo embalaje de una vieja trama de relaciones que tiene que ver con la mercantilización de determinados recursos estratégicos que se extraen de nuestros territorios para abastecer la voracidad consumista del capitalismo, ¿verdad? Y que siempre ha tenido en nuestras tierras del sur como un ámbito directo de provisión, digamos, de estos subsidios ecológicos. El litio viene a ser un poco eso, ¿no? Como ustedes dijeron, digamos, la gran publicidad que hay detrás del litio es que sería un eslabón importante para energía limpia. Por un lado dicen eso, en relación a que el litio es empleado como un insumo clave para las baterías eléctricas, ¿no? Y por otro lado, la modalidad de extracción del litio es bastante diferente a las explotaciones, digamos, de los concentrados metalíferos que conocemos acá, como por ejemplo el caso de cobre, oro, plata, eso. ¿Hola, me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, eso. Por un lado, no, la cuestión está que el litio es pensado como clave para el cambio de la matriz energética, ¿no? O sea, dice, bueno, hay todo un discurso montado sobre el problema efectivamente generado por la matriz hidrocarburífera, que ha provocado, digamos, el trastorno climático en el que estamos sumidos, el calentamiento global por efecto de los gases de efecto invernadero y eso. Y entonces dice, bueno, el litio es algo clave para un cambio de la matriz energética, para pasar a un mundo post-petrolero. Eso es un poco lo que se nos dice. Y eso es en realidad una mínimamente una fuerte sobresimplificación y en el fondo es una gran mentira, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cambio de matriz energética, eso no solamente implica un cambio físico, es decir, bueno, vamos a cambiar la fuente de energía primaria que vamos a sacar. Entonces nos vamos a salir del petróleo y nos vamos a pasar a la energía solar o eólica, ¿verdad? Sino que también un cambio de matriz energética implica un cambio... ¿Hola? Sí, te escucho. Estamos como... Ah, bueno. ¿Viste los alumnos cuando están recopados? No, que por ahí a veces no sé si... No, les decía, ¿no? Que cambiar la matriz energética implica también, ¿no es cierto?, replantearse toda la trama de relaciones sociales que se construye en torno a un patrón energético. Es decir, ¿qué tipo de energía, cuánta energía, para qué usos sociales, para quiénes, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esa energía? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se distribuye? Todo eso es un poco lo que forma parte de esta problemática y que no va a ser resuelto por el litio. En todo caso, el litio está mostrando una nueva frontera de explotación de recursos no renovables, ¿no? Claro, es muy interesante porque esto que decís sobre cómo se dan estos cambios de matriz productiva, me parece que justamente señala algo que vos mencionás y que nosotros que hemos recorrido entre ayer y hoy un montón de noticias sobre la temática no aparece en ningún lado. Esto de cómo son las relaciones sociales que se necesitan modificar para que haya un cambio de matriz. Estaba pensando en esto, ¿no? Que uno, por ejemplo, en Chile ha sido históricamente la explotación de cobre, aquí han sido en Catamarca, bueno, hemos tenido una experiencia de 20 años de la lumbrera, y ahora parece ser que siempre el foco es esto del cambio de la mercancía, ¿no? Si antes era el cobre, el oro, ahora es el litio, pero en el fondo los problemas son los mismos, y los problemas que por ahí más surgen o que más conflictividad toman son los de la tierra, digo, indistintamente de el uso que se le vaya a dar el litio. Porque si uno recorre así también la información que sale en los medios gráficos, muchos remarcan esto que vos decías, ¿no? De que supuestamente sería una cuestión de una energía renovable, limpia, sustentable. Ahora, eso no dice nada sobre los conflictos que se generan en torno a la extracción de esos minerales. Entonces también preguntarte cómo ves vos cómo crees que se está dando la situación en Catamarca respecto de los distintos lugares donde se está por empezar a explorar o explotar litio. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, primero, toda esta cuestión oculta un montón de cosas que son fundamentales que saquemos a la luz y que las discutamos. Una es sobre el tema de quiénes deciden las políticas energéticas, ¿no? Otra es que discutamos las desigualdades en términos energéticos, o sea, desigualdades ecológicas, que tienen que ver quiénes usan cuánta energía a costa de qué otros cuerpos, ¿verdad? Y en tercer lugar también, ¿no? El caso de las poblaciones más directamente afectadas por procesos de desplazamiento territorial que necesariamente involucran esto, ¿no? Son como distintas problemáticas que están todas involucradas en esta cuestión. Por un lado eso, ¿no? Decir que efectivamente acá hay una fuerte, forma parte del problema de la matriz energética, la concentración del poder que hay en torno a la forma de cómo se toman las decisiones sobre la energía, ¿no? Y acá eso nunca se vota en las elecciones. Ahí hay, digamos, un mercado muy concentrado que toma decisiones sobre millones de personas, incluso las personas que todavía no han nacido, ¿no?, de las próximas generaciones. Por otro lado está esta cuestión, ¿no? O sea, se sacrifica un territorio para abastecer el consumo energético de una ínfima minoría de la población mundial. Acá el litio, por ejemplo, nos dice muchas cosas que en realidad hay una gran cuestión que dice, bueno, nosotros aspiramos a en el año 2020 tener por lo menos 300.000 autos eléctricos. Y uno se pregunta, bueno, ¿quiénes van a usar esos autos eléctricos, no? Y a costa de qué, ¿no? Entonces eso nos pone a lo que siempre es invisibilizado por esto, ¿no? Comunidades que tienen sus formas de vida en modos de gestión más sustentables del territorio y que van a ser sacrificadas porque esto inevitablemente implica la extracción de un recurso que va a alterar todos los ecosistemas, y en este caso estamos hablando de ecosistemas muy frágiles como son los salares puneños donde se encuentra el litio. Donde hay acuíferos, pero esos acuíferos tienen, ¿no es cierto?, un ciclo hidrológico muy, muy complejo, pero a la vez muy, muy frágil. Y esto es, la forma de extracción requiere muchísima agua y también requiere muchísima energía, ¿no? Entonces eso va a significar, como ya podemos ver, en procesos de desplazamiento de poblaciones que estaban viviendo y tenían sus formas de vida en esos territorios, y que cuando empiece este tipo de explotación ya, digamos, podrán tener empleo por 10, 20 años algunos, y después no les queda otra que emigrar a engrosar, ¿no es cierto?, los suburbanos de las ciudades. Claro, y en el caso del oeste, con este acuífero y esta zona que es una reserva, es un sitio Ramsar, y por el otro lado en el este también, ¿no? Como planteada la extracción de litio en zonas de áreas de bosques nativos, de monte nativo protegido, también con una amplia población que desarrolla la ganadería, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cercana a cuencas hídricas, digo, es como una realidad muy evidente, es una realidad muy concreta, muy tangible, que hay vida, que hay formas de economía local que existen en la actualidad, pueblos que subsisten sin esa actividad extractiva, y no tenemos más que remitirnos a los 20 años de Alumbrera, ¿no? Para entender que esta promesa de desarrollo, de progreso, de lo que nos quieran vender. Digo, estaba leyendo recién la página de la Cámara, es la Cámara Minera, ¿sí? Y dice que el litio es el cimiento de un futuro sustentable. Digo, pero aparte estamos hablando de que si no es por el litio no hay futuro, ¿no? Y exactamente. ¿Cómo futuro para quién? Decía Horacio, que nos preguntemos. Me pareció muy, muy interesante esa pregunta, porque si uno recorre hoy en día los territorios que ya han sido, que han sido foco de emprendimientos mineros, bueno, uno no ve mucho progreso, la distribución de la riqueza de la que hablaban, ese futuro. Uno más bien lo que ve son territorios destruidos y las situaciones de las propias personas que viven en los lugares mucho más complicadas. Entonces también es... Claro. Es un... Sí, sí. Bueno, pero por otro lado, no, yo creo que es muy claro cómo este tipo de conflictos, este tipo de explotaciones y la conflictividad que genera muestra muy muy claramente la radiografía política del momento que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Si uno mira, ¿no es cierto?, toda la publicidad que se ha montado en torno a este Congreso del Litio y todo esto, puede ver, como lo podría ver en otros eventos de esta misma naturaleza, de un lado, grandes corporaciones transnacionales ahijadas de los gobiernos en sus distintas escalas, nacional, provincial, municipal, por un lado, alentando un modelo de vida que no solamente no tiene futuro, sino que tiene un presente que es un presente desastroso, de devastación, de socialización, de la pobreza y del exterminio, y de concentración y de privatización de riquezas para sostener modos privilegiados de vida, ¿verdad? Y por otro lado, uno encuentra poblaciones que empiezan a ver que ese modo de vida que se propone como el progreso, como el desarrollo, en realidad no cubre las expectativas más elementales y más trascendentes de lo que sería una vida digna, de lo que sería una vida justa, de lo que sería una vida democrática con respeto de los más elementales derechos, ¿no? Entonces, y más temprano que tarde, las poblaciones que viven lamentablemente alrededor de estos recursos que van a ser digamos objeto de codicia y de deseo, se empiezan a movilizar y empiezan a generar una nueva dinámica política desde abajo para confrontar eso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se plasma una radiografía política de qué es lo que está pasando, ¿no? De un lado, corporaciones y gobiernos que siguen, ¿no es cierto?, en un tren de desarrollo como explotación. explotación de la naturaleza y explotación de los cuerpos humanos, que somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Y por otro lado, nuevos sujetos políticos que empiezan a constituirse en torno a defensa de modos de vida que, con todos los problemas que tienen, son de todas maneras más sustentables y tienen más viabilidad que esto que se propone, ¿no? Así es. Claro, y estábamos también pensando, muchas veces las mineras a la hora de instalarse en distintas ciudades han intentado también generar ciertos consensos con otros sectores de la sociedad, por ejemplo las universidades, y siendo que vos trabajás en la Universidad Nacional de Catamarca, que sos director del doctorado en Ciencias Humanas, me pregunto si este seminario, este Congreso Internacional de Litio, ha cursado invitaciones a la universidad, si va a ser un congreso puertas cerradas para empresarios únicamente, como especulamos, o si vos crees que hay un nuevo intento con esto del litio también de acercarse a buscar un discurso legitimado en ambientes académicos, en ambientes gubernamentales. ¿Cómo ves esa situación? Sí, mira, seguro lo que te puedo decir es que acá la Facultad de Humanidades y acá el doctorado específicamente no nos invitaron. Capaz que no seamos una persona que, digamos, no nos invitaron ni siquiera a participar, digamos, cuando tenemos investigaciones hechas en este sentido, pero, digamos, sería muy iluso, digamos, no admitir o no reconocer que estamos en una problemática, porque buena parte, ¿no es cierto?, de la universidad pública ha sido crecientemente cooptada y colonizada por estos intereses que no tienen nada de interés público, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un problema que en la literatura se conoce algo así como con la figura de las puertas giratorias, ¿no? O sea, las mismas personas que circulan en distintos ámbitos institucionales, a veces representando a grandes empresas transnacionales, otras veces siendo los decanos de facultades de ingeniería y otras veces siendo secretarios de minería de las provincias, de la nación, etcétera, ¿verdad? Entonces son un mismo grupo de personas que responden a los mismos intereses y que están circulando por distintos ámbitos institucionales que lamentablemente, ¿no es cierto?, llevan a este proceso, ¿no?, de malversación política de instituciones como las universidades públicas, ¿no? Es decir, nuestras universidades tendrían que estar al servicio de la sociedad en general. Nosotros como investigadores y como docentes desde una universidad pública decimos, somos ni más ni menos que eso, que otros servidores de la sociedad en general. Y entonces debemos preguntarnos permanentemente qué tipo de conocimiento producimos, para qué usos sociales y para qué sujetos sociales, para quiénes, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados de estos supuestos conocimientos que acá se producen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay, digamos así, como, entre comillas, comunidades científicas que están fuertemente cooptadas por ¿no?, entramado institucional que se teje en torno a los intereses mineros. Y ese entramado institucional involucra no solamente gente de universidades, sino también funcionarios y, digamos, gerentes de empresas, etcétera, ¿no? Importante esto porque si no, pareciera ser que la cuestión minera, la cuestión del extractivismo, es un problema que atañe solamente a unos pueblos que están por ahí perdidos entre la montaña, cuando lo que justamente vos nos estás explicando con mucha precisión es cómo el entramado de legitimidad del extractivismo se construye en todos lados, en la universidad, en los circuitos científicos, en el gobierno. Pero acordate, aparte, no hace mucho tiempo, el gobierno de la provincia de Catamarca, hay un guiñe del Ministerio de Educación, cuando había pleno conflicto con ICET, que financió proyectos de investigación sobre litio. Entonces, claramente se muestra ahí la convivencia entre esas dos cosas. Claro, el maridaje. Sí, a nivel sí. De CONICET y del sistema científico, ¿no es cierto?, del país, hay un gran problema en general con ese modelo o ese ideario de desarrollo que se supone que debe promover, ¿verdad? Entonces se impulsa una investigación científica que, en lugar de impulsarnos hacia el siglo XXI, está anclada en el siglo XIX, porque la idea de progreso no es del siglo XIX. Entonces, digamos, en lugar de ser digamos, un lugar clave para la búsqueda de soluciones, es esa mirada de la ciencia. Me parece que forma parte de los problemas de los que nos tendríamos que desembarazar, ¿verdad? Y bueno, sí, como decías, efectivamente, la problemática y la conflictividad del extractivismo, en este caso el extractivismo, ¿no?, que es el fenómeno de fondo, ya sea del litio, o del oro, del cobre, de los polimetálicos, de la soja, ¿verdad? Ese fenómeno atraviesa a toda la sociedad. Los curas, párrocos que están en los lugares de conflicto, los medios de comunicación, las radios, etcétera, todo va a estar atravesado por eso. Entonces, efectivamente no es una cuestión que solamente atañe a una comunidad donde está cercana a un yacimiento, etcétera, sino que atraviesa todo, con lo cual también no podemos mirar para otro lado, ¿no? Independientemente de la función social que estemos desempeñando y del lugar a donde estemos, esta conflictividad nos interpela y nos dice a nosotros, bueno, ¿desde qué lugar nosotros nos vamos a parar? ¿Con qué tipo de argumentos? ¿Con qué tipo de propuestas? Etcétera, ¿no? Así es. Bueno, esperaremos a ver qué pasa en este Congreso. Por lo pronto está planteado alguna actividad, repudio, no sabemos bien cuál todavía, pero hay una actividad que se va gestando en repudio de esto y que está protagonizada por pueblos del este y del oeste catamarqueño, que están bastante molestas con esta situación. Gracias, Horacio, por tu tiempo, conocimiento, muchas gracias a ustedes, tu análisis. Está bueno que sigamos después conversando sobre esta temática, ¿verdad? Seguro, por lo pronto la Red Nacional de Medios Alternativos irá acreditada como prensa a ese congreso, así que bueno, vamos a ver qué sale de ahí. ¿Qué sale de ese lugar? Después contamos. Sí, es importante también escucharlos, ¿verdad? Porque realmente es la forma a través de la cual también uno va conociendo cuáles son las miradas, las visiones, las formas y las estrategias a través de las cuales buscan penetrar, ¿no es cierto?, en la sociedad, ¿no?, y erosionar las resistencias y todo eso. Exactamente. Muchas gracias, Horacio. Muy claro el panorama y la información. Así que te mandamos un abrazo desde aquí y en cualquier momento te llamamos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande y nos comunicamos en cualquier momento. Dale. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, que como verán, recién hablábamos con la Unión de Pueblos de Tucumán, también está la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita de Salta, también está la de aquí de Catamarca, que cuenta con 17 comunidades, y ellos tienen estas asambleas donde se juntan cada uno o dos meses, justamente por esto mismo que contaba la compañera de Anquincila, que tiene que ver con las dificultades que hay de para trasladarse por el clima, y una asamblea importante porque el lunes sacaron un comunicado, esto fue sábado y domingo la asamblea, este fin de semana que pasó, y el lunes sacó la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita de Catamarca un comunicado expresando su repudio contra los proyectos mineros que se quieren emprender en la zona. Recuperemos un poco la información. Hace un tiempo, estamos hablando un mes y medio, las comunidades se encontraron con distintas camionetas y personas de nacionalidad extranjera que estaban circulando por la reserva de biosfera, que parece ser que estaban haciendo algo así como una exploración. Entonces también a partir de allí se prendieron ciertas alarmas, si bien las comunidades en el norte de Catamarca están constantemente activas e informadas respecto de lo que está pasando en la minería. Y esa fue una asamblea larga, una asamblea donde participó mucha gente, por suerte, y donde, bueno, donde se vive en carne propia esto que venimos diciendo nosotros. Por un lado, que lo que cuentan los propios protagonistas, ¿no? Una convicción muy certera de decir no a la mina, de defender el territorio. No solo el territorio en cuanto a su riqueza, ¿no? Hay que entender que para ellos el territorio es la posibilidad de rehacer un modo de vida que viene siendo interrumpido hace 500 años, primero por los españoles en la conquista, pero después durante dos siglos enteros por el Estado-Nación, ¿no? Uh-huh. Y ahora por esta mezcla de Estados-Nación internacionales, de empresas transnacionales, ¿no? De todos estos conglomerados y estas nuevos actores políticos que aparecen, bueno, promediando desde la década del 70 en adelante, vía globalización y demás. Y entonces, esta asamblea que se llevó adelante sábado y domingo en Aguascalientes nos dio la buena noticia de este comunicado, donde ellos expresan este repudio, donde problematizan además. Las asambleas son muy interesantes porque tienen una temporalidad distinta, ellos conversan mucho, se escuchan, le dan la posibilidad a todos los integrantes de las 17 comunidades de poder expresar sus preocupaciones, su información. Y bueno, hemos estado intentando comunicarnos con varios de ellos, no hemos podido porque, bueno, esto es parte también de la situación de ellos, ¿no? De estar en estas zonas donde muchas veces no hay señal de teléfono, pero sí nos parecía importante, aunque sea recuperar y mencionar esto. El documento ha circulado mucho por distintos medios de comunicación. Sí, de hecho lo vamos a subir a la página de la red. Un documento que termina solicitando, yo hubiera puesto la palabra exigiendo, pero viste que uno uh-huh. es más, solicitando en este sentido a las autoridades competentes que arbitren las medidas necesarias para evitar la intromisión de usurpadores con fines extractivos contrarios a nuestro modo de vida. Por la Pachamama y por nuestros ancestros, por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos ancestrales. Es como muy claro, ¿no? Muy claro. Y yo digo, insisto con lo de que es una muy buena noticia porque los procesos de organización son muy lentos. Y en este caso nosotros vemos que en un corto plazo, digamos, si uno lo piensa en términos históricos, en Catamarca se han organizado con mucha contundencia las comunidades. De hecho, hasta hace unos años no eran tantas y cada vez la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita cobra más fuerza, tiene más comunidades integrantes, y entonces nos parecía como muy importante no dejar pasar este evento. Tal cual. Y ligado también, aunque parecen diferentes cosas, pero en realidad son parte de lo mismo, tenemos en comunicación a Santi Machado Araos. Santi está trabajando en una ONG que se llama BP. Ellos conforman un equipo que son quienes se constituyen como la sombra, de alguna forma, de las actividades extractivistas. Es decir que... Esa sombra que persigue constantemente. Exactamente, les van pisando los talones y son quienes evidencian lo que está sucediendo con un nivel de información bastante exacto y preciso, ¿no? Porque se toman muchísimo trabajo desde todas las comunidades organizadas para acceder a esta información y luego traducirla en un lenguaje que los seres humanos comunes y corrientes como nosotros podemos entender. Pero esta actividad ha sido... se ha intentado censurar desde Glencore, pero Santi nos va a contar mejor en estos pocos minutos que nos quedan de programa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estás por ahí, compa? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo están? Buenos días, bueno, casi buenas tardes ya, ¿no? Sí, es verdad, ya pica el hambre. Sí. Bueno, les cuento. Primero, nosotros conformamos, junto con otras organizaciones de Perú, Colombia, Bolivia, una red de seguimiento a Glencore. Glencore es el dueño de la lumbrera y dueño de es la empresa... que vende y negocia y explota materias primas más grandes del mundo. O sea, es una empresa que no solo tiene minería, sino tiene hidrocarburos, está a punto de comprar Bunge, que es una de las multinacionales más grandes del negocio de la soja, es dueña de Vicentín en Rosario, es dueña de Puerto, los buques que ellos tienen para el traslado de la materia prima es más grande que los y la en cantidades que los buques que tiene las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, un poco para que tomemos dimensión quién es Glencore, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y armamos un informe sombra, porque así nos llamamos, sobre los informes de sostenibilidad que ellos tienen, de las cosas que dicen que hacen en cada uno de nuestros países. Y la idea era poder sintetizar esa información y poder dar a luz las mentiras que ellos ponen en sus informes y cotejarlas con las realidades que cada uno vive. En un contexto en donde el acceso a la información es muy difícil, está escondido, que el Estado es socio de las empresas en muchos lados, socio de hecho y después socios formales también, pudimos hacer este informe. Este informe se presentó y se complementó con un informe de bancos alemanes, que los bancos alemanes que financian esta empresa, un poco para decirle a los bancos, bueno, ustedes están financiando una industria que vive de la sangre de comunidades de estos países. Este informe generó mucho ruido en Europa porque lo pudimos conseguir, lo imprimimos, lo llevamos a Alemania conjuntamente con este informe de banco, e inmediatamente a la presentación, a los dos días, Glencore empezó a intimidar a organizaciones de Alemania y de Suiza de que saquen ese informe de la web, de que modifiquen los partes de prensa porque van a iniciar acciones legales. Y por la experiencia de otras organizaciones en Europa, cuando ellos amenazan, lo hacen. No, el seguimiento y la libertad que muchos piensan que hay en Europa no es tan así. El poderío de Glencore es muy fuerte. Y bueno, estamos en esa situación en donde el informe no fue levantado, sigue en la página web, los partes de prensa no se modificaron, pero con la amenaza constante de una acción legal de ellos, que sabemos que en Europa se hace efectivo. Porque nosotros sabemos, nos denuncian acá, nosotros no vamos a tener miedo, pero en Europa hubo casos, hay antecedentes de que cuando ellos denuncian, sí piden embargo y los jueces acatan el embargo, y es muy complicado generar un informe que se balancee con todas las leyes de protección en distintos países, ¿no? Así que estamos en esta situación hoy. Pero el informe está circulando igual. ¿Se puede acceder a él? Sí, se puede acceder mediante la página de la web de la SED, que es www.observadoresdeglencore.com. Perfecto, y ahí se descarga en un formato PDF para que podamos leer qué es lo que le está molestando tanto a estos alemanes, a estos Glencore, que me encanta, porque aparte el espíritu latinoamericano es, yo lo voy a publicar igual, no me amenaces, no me llames al diálogo, porque lo voy a publicar de todas maneras. Sí, acá hemos accedido sí a la página, que está buenísima. La verdad es que es un laburo maravilloso el que hacen. Me gustaría que en algún otro Enredando las Mañanas nos podamos sentar con más tiempo a charlar de lo que significa. Exactamente, a ver cuáles son las consecuencias que han podido sacar de este informe. Tal cual. Que apunta, te escuchaba y me quedaba impresionado con la magnitud que tienen estas empresas. Se están metiendo con los pesos ultra pesados, ¿no? Exactamente, entonces... Bueno, es bueno saber por lo menos de la existencia del informe y estar al tanto también de lo que va pasando con esta denuncia, que como vos decís, esto de que ellos cuando denuncian cumplen, ¿no? De que es una situación como de gravedad y que hay que estar al tanto de eso. Sí, sí, sí. No, y esto no es una empresa más. Uno dice, bueno, todas las industrias extractivas son iguales. Glencore justamente es una red de seguimiento a Glencore porque es una de las empresas más significativas del negocio, porque... Un pequeño ejemplo, ellos sacan el mineral de acá, nos dicen qué sacan, cuánto sacan, se lo venden a ellos mismos, mienten en el precio, y la venta a ellos mismos después la vuelven a vender en Europa. O sea, antes ellos solamente se dedicaban a vender materias primas, eran las comercializadoras. Hoy son extractivas, o sea, sacan las materias primas y también las negocian y las venden. Claro, en la Bolsa de Londres, cuando Glencore baja un punto de sus acciones, cae la Bolsa de Londres. O sea, es la empresa extractiva más grande del mundo. Claro, y tienen ese poder de influencia también tan grave. Sí, sí. Bueno, Santi, la seguimos la próxima con más tiempo. Viste que la radio es así y cuando tenemos un programa que tiene que terminar a las 12 y son las 12 y 2 minutos, uno se pone ya como medio nervioso, sobre todo sí, Marcos, sí. Que nos está haciendo señas con el dedito en el reloj. Te dejamos un abrazo enorme, muchas gracias, y ahora nos vamos a poder a chusmear este informe de la Red Sombra. Dale, chicos, muchas gracias, y bueno, y después podemos charlar tranquilo. Seguro, sin Marcos también, sí, seguro que sí. Bueno, un programa así, a las corridas, hemos hecho un repaso por una larga lista de conflictos que tienen que ver principalmente con conflictos que van a estar en la orden de la agenda nacional. Las cuestiones sobre litios, el seminario internacional que se va a hacer aquí 6 y 7 de junio, los pedidos también de ordenanzas en Anquincila para frenar exploraciones. La carta de Aguascalientes. La situación por tierra de Entafí del Valle. Y hemos comenzado también hablando con Buenos Aires para atender también alguna línea. La suspensión, ¿sí? La suspensión de la sentencia a los compañeros baleados por comunicar. Bueno, hemos tenido un programa que es una locura de todo. 2018 con 3 horas de Enredando. Ya lo empezamos a pensar. Y solo nos pasamos 3 minutos. Señora, señor, bueno, esto ha sido el Enredando las Mañanas. Desde la FM Estación Sur, provincia de Catamarca. Así es. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días. Ya con otro equipo que también rota en esta FM. Gracias Mati, gracias Marcos, gracias Manu. Los dejamos con el resto de la Radio Nacional de Medios Alternativos y lo que sigue. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.